en el marco del 25N, el Día de la No Violencia contra la Mujer, que va a desarrollarse este sábado. Para conocer un poquito más en detalle la convocatoria, vamos a hablar con Anaí López. Ella es integrante de Feministas Acorazadas. Vamos a ver si logramos comunicación. Anaí, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Anaí. Bienvenida a La Mosqui. ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que bastante, con bastante ansiedad para llegar a la marcha del próximo sábado. Tal cual. Contanos un poquito, bueno, las expectativas, porque la verdad que tenemos que salir todas y todos a la calle este 25 en el contexto en el que estamos, ¿no? Bien, entendiendo, primero hay que entender una cosa, ¿no? Estamos pasando por un momento de mucha angustia, de mucha incertidumbre, debido a la transición de un gobierno de ultraderecha. Es súper importante que este próximo 25, día en contra de las violencias hacia las mujeres y disidencias, podamos tomar las calles como herramienta de lucha, digo que ha sido una herramienta de lucha históricamente, no solamente por los derechos adquiridos, sino también por lo que nos falta obtener, teniendo en cuenta también que en este contexto se ha puesto en tela de juicio, se ha mencionado la eliminación, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Por otro lado, también la eliminación del derecho al aborto. También se ha hablado de la eliminación, por ejemplo, de el matrimonio igualitario. Son muchos los derechos adquiridos que quieren voltear. Entonces es muy, muy importante que no abandonemos las calles, siempre con cuidado, siempre con precaución, porque entendemos que los gobiernos de ultraderecha se han manejado siempre esta fuerza de represión. Pero no tenemos que abandonar las calles, hoy más que nunca tenemos que unirnos, dejar por ahí diferencias hasta metodológicas de los espacios y mantenernos en las calles firmes para que no nos volteen esos derechos que ya hemos adquirido, aparte también teniendo en cuenta la lucha de compañeras que ya no están y que dejaron su vida en el camino para que nosotras hoy día podamos hacer uso de estos derechos, ¿no? Anaí, contanos esto de la marcha, ¿por dónde se va a ir? ¿Cuáles son las calles que se van a transitar y dónde es el punto de encuentro? Mira, vamos a juntar el próximo sábado a partir de las 17 en kilómetro cero, se va a marchar hasta Las Heras, hasta Patricias, y de ahí hasta la legislatura. Esperamos hacer una concentración en Plaza Independencia. Déjame mencionarte otra de las consignas que estaban para la marcha de este próximo sábado. Estamos totalmente en contra del genocidio de Palestina. Hay muchas mujeres que están siendo masacradas, que están siendo violadas, a las que se les vulnera sus derechos completamente. Entonces, bueno, es otra de las consignas y no quería dejar de mencionarla, ¿no? Perfecto. Y en la marcha ustedes van a hacer un pronunciamiento, ¿verdad? A través de un... ¿O no van a realizar un pronunciamiento? Me refiero a través de un texto o de una... Están unas compas haciendo un armado de documentos. Entendemos que hay espacios que han decidido no marchar. Todavía no hay mayores convocatorias. Sí tenemos la afirmación de varios espacios que van a participar de la marcha. Pero hay todavía, por ejemplo, yo no sé a esta hora del día, pero todavía al momento no hay, por ejemplo, convocatoria de Ni Una Menos, que todos los años, por lo general, suelen hacer convocatorias por lo menos para esta fecha, para el 8 de marzo, para el 3 de junio y para el 25 de noviembre, y no hay mayor convocatoria. Entendemos que hay como te decía al principio, una sensación de miedo y de incertidumbre, pero bueno, creemos que es nuestro derecho el de la protesta, tenemos derecho a manifestarnos, y bueno, en ese contexto las compañeras de algunos espacios que están afirmando la participación para el día sábado están haciendo el armado de un documento y bueno, ahí poniéndose de acuerdo con el tema de las consignas. Excelente, Anaí. Bueno, y como para ir finalizando, sabemos que estás con los tiempos muy ajustados. Siempre decimos que nuestros cuerpos y nuestros territorios no son territorios de disputa, de conquista. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso y del FMI? No, tal cual. Primero que es una deuda que no nos corresponde pagar, y mucho menos a las mujeres. quienes nos hacemos cargo de los nos hacemos cargos en los territorios de los hogares, que llevamos la economía del hogar, no tenemos por qué hacernos cargo de eso, es algo que nos afecta directamente. Estamos totalmente en contra de la deuda del FMI, que la pague quienes lo adquirieron. Y por otro lado, nosotras entendemos que también, bueno, luchemos por el derecho a nuestros cuerpos, a nuestra identidad, a no ser pisoteadas, a no ser vulneradas. Entonces, por eso tenemos que tener los derechos adquiridos, como la legalización del aborto, matrimonio igualitario. Son derechos que se han adquirido y que tienen que ver también con sostener esto de que es mi cuerpo, mi decisión. Nuestros cuerpos no son motivo de disputa de ningún gobierno, porque sea el gobierno que fuere, nos toca salir a la calle y salimos. Esto no ha sido de un momento a otro y ni en un gobierno en particular. Esta es una lucha de años, de muchas compañeras, de mucha trayectoria, que se ha logrado con mucho esfuerzo y a fuerza de lucha. Por eso entendemos y sostenemos que las calles son nuestras, que no vamos a dejar de luchar por nuestros derechos, por nuestros cuerpos, por nuestras pibas, por nuestros pibes, y por las niñeces que vienen en camino, ¿no? Excelente. Bueno, Anaí, sabemos, le contamos a la audiencia, Anaí López es de Feministas Acorazadas, ella hace más allá de las banderas y los discursos, hace un hermoso trabajo en territorio con mujeres sobrevivientes de violencia. Sobrevivientes de violencia de género, sobrevivientes de ASI, que es abuso sexual de las infancias. Hacemos acompañamientos, y la verdad es que, por ejemplo, hoy en día que nos saquen el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, para nosotros sería fatal, porque si bien no funciona correctamente en todos sus aspectos, es una herramienta que podemos utilizar. Tal cual, bueno, así que invitada a habitar este espacio de la Mosqui cuando quieras para que hablemos más de la hora. Muchas gracias a vos por el tiempo y bueno, nos encontramos el sábado en las calles. El sábado. Muchas gracias, chicas. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo.